There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions. Cada mañana, siempre que estamos aquí preparando el programa y encajándolo en ahí minuto a minuto, porque el tiempo se nos va volando, ¿verdad? Sí es. Pasa corriendo. Vemos cómo tenemos que ir más o menos matizando las cosas y llevándolas de una manera rápida, tal vez en ocasiones, ¿no? Me sale mal decirle al invitado, oye, que entran otros, y uf, es tremendo. Sí, porque se crea un clima de luego de seguir continuando, claro, con lo que estamos hablando. Está a gustito y quieres preguntar más cosas. Eso, ¿sí? Y sobre todo porque siempre estamos entre amigas y eso pues está bien. Hay circunstancias que a veces la vida nos depara y que tenemos que enfrentarnos a ella, y nos cuesta muchísimo superar muchas de nuestras dificultades que habitualmente nos encontramos en el camino. Hay personas que con su lucha, con su trabajo, con su esfuerzo, van superando etapas de su vida, y esas circunstancias a resolver la van trabajando muy bien, porque poco a poco esas circunstancias como que se van venciendo, y esas circunstancias son desafíos que con esa fuerza y esa convicción que tienen al hacer las cosas llegan pues a ese triunfo de superar cada día todas las dificultades que nuestras amigas que vienen a continuación han tenido que ir superando a lo largo del tiempo. Y nos tenemos constancia de ello porque estamos muy vinculados. Cuando empezó Paradigma Media Andalucía, empezó trabajando con estas amigas que estuvieron haciendo algunos vídeos sobre algunos temas, y estuvimos recorriendo las calles y conversando con mucha gente, recogiendo sus imágenes, y ellas creándolas con una forma muy especial, porque lo crean con mucha ternura. Por lo tanto, esa creación ha hecho que ellas sean bastante conocidas aquí en la ciudad de Córdoba, y ojalá que con el tiempo sean conocidas en otros lugares. Hace poco estuvieron en un evento presentando un corto y fuimos a verlo y nos pareció genial su trabajo, porque era distinto al resto de los que se presentaban, pero bueno, pues al menos participaron, que eso siempre es importante, y darse a conocer y que la gente sepa su trabajo también es muy imprescindible. Por lo tanto, le damos la bienvenida, tanto a Mavi como a Sierri, a Creación con Ternura. Buenos días. Me he quedado embelesada. Buenos días. Buenos días. Porque tus palabras me llegan, ¿no? Y es importante para mí, ¿no?, que tener un interlocutor que haga un tipo de entradilla tan personal, ¿no?, y tan entrañable. Muchas gracias. Es que tiene que ser personal, Sierri, porque con ella comenzamos el programa, ¿qué tal como estamos?, hace algún tiempo atrás, e incluso lo hacíamos cada día, ¿no? Fue un tiempo recuerdo, muy guapo. Sí, recuerdo. Yo creo que esta reunión es para echarte los tejos y que vuelvas. Sí, sí. No. Yo creo que pueden vivir ya. Inés lo hace muy bien. Gracias. Inés lo hace muy bien y estamos muy bien. Pero vamos, acoplados. Haríamos un trío muy bueno, ¿eh? Sí. Bueno. Poliamor. Bueno. ¿Está bien? Un trío. Radiofónico. Cuando vi el corto que hiciste la otra vez, que presentaste a un evento, me llamó la atención las imágenes, cómo iban fluyendo, y no sé, pienso que es un trabajo muy difícil presentar imágenes, dibujos, que se muevan de esa manera, que parecen una realidad, que estuvieran en movimiento. ¿Es un trabajo de chino, de qué? De paraguayas. ¿De paraguayos? ¿De qué? Sí. ¿De paraguayas o qué, no? ¿Cómo es eso? Explícame, Mavi. Bueno. ¿Era dibujo por dibujo? Sí, esta técnica se llama rotoscopia. Es un vídeo que hemos presentado para el Mujer Surfers. Es la segunda vez que nos presentamos en... Normalmente hay que hablar sobre el micrófono. ¿Ahora? Porque si no, no se te escucha. Vale. No. Bueno, y... ¿Qué estaba diciendo? Que nos habíamos presentado dos veces en el Mujer Ser Fest. Vale, dos veces en el Mujer Ser, entonces siempre queremos hacer algo diferente. Mostrar de dónde sale la creatividad para poder también enseñar de lo que somos capaces, porque al fin y al cabo nosotras hemos optado por ser autodidactas, ¿no? investigar y a veces no es muy valorado, tienes que tener un título para poder sentirte válido o válida. Sin embargo, pues con las tecnologías todo está al alcance de la mano y la voluntad. Y que tanto te da ese tiempo y el esfuerzo que le pones. Entonces la rotoscopia es la técnica que antes se usaba para, bueno, antes y sigue usándose para poder hacer animación. Sí. Cuadro por cuadro. Fíjate que yo recordaba esto porque en el año 80 tenía un amigo que dibujaba para Walt Disney y se tiraba meses enteros haciendo algunas páginas y me decía que había que hacer el repetir el dibujo con un movimiento distinto, ¿no? Algo así era. Sí. Y que después al ponerlos juntos parecía que ese dibujo estaba en movimiento, ¿no? Exacto. En definitiva son para 5 minutos, un vídeo de 5 minutos son 2.900. No, son más, Jerry. Son más. Sin pelearse, ¿eh? Sí, vale. Porque, mira, resulta que lo que hacía tu amigo es un dibujo que iba repitiéndose uno tras otro, tras otro. Sin embargo, la rotoscopia trata justamente, son dibujos, pero hechos sobre fotogramas ya preexistentes. O sea, es un vídeo que se ha filmado fotograma por fotograma. Hemos sacado las imágenes y las hemos transformado. Ajá. ¿Vale? O sea, más trabajo. Sí. Claro. Más trabajo. Oye, ¿y eso cómo va? Al principio, Creación con Ternura comenzó su andadura. ¿Cómo está la andadura en la actualidad? ¿Cómo va ese camino? ¿Es más difícil, menos difícil? ¿Habéis ido superando? Yo sé, creo que a veces es una labor extraordinariamente potente. Y espero que con el tiempo sigáis con esa línea, ¿no? Ascendente. Bueno, ese sería nuestro sueño realmente, ¿no? Poder seguir trabajando, investigando, involucrándonos en... Porque no podemos... Hay una cosa que sí es verdad, que no podemos evitar, que estamos muy vinculadas a las experiencias sociales, ¿no? Entonces, pues inevitablemente siempre nos lanzamos porque... nos es tan importante la creatividad como el vínculo y el estar presente en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en la problemática, en la no problemática, en las ganas de hacer, ¿no? O sea, porque... y claro, cuando alguien entra en Creación con Ternura, pues el 90% de nuestros vídeos tienen que ver con lo que es la calle, ¿no? Con lo que es la gente, ¿no? Y es que nos gusta, es que nos sale del alma, ¿no? Hemos hecho también cosas a nombre propio, ¿no? De Creación con Ternura, por ejemplo, con F de Mujer, ¿no? Y todo lo que nos va saliendo siempre, al final, tiene que ver con algo social, ¿no? No. Inevitable, ¿no? La cabra tira al monte. La cabra tira al monte, ¿no? Y entonces, pues, no sé, yo desearía que siga... queremos también tocar la privada, por supuesto, ¿no? Porque es verdad que este tipo de trabajo es muy complicado. Hay un mercado pues muy pequeño, por ejemplo en Córdoba, ¿no? Muy competitivo. Y muy competitivo, entonces pues hay que tirar a la privada. Para las personas que nos están escuchando, explica qué es Creación con Ternura. Porque estamos hablando, porque todos sabemos, conocemos, pero la persona que nos está escuchando probablemente no lo sepa, ¿no? Entonces, ¿qué es Creación con Ternura? Bueno, pues Creación con Ternura, en definitiva, somos Sierra y Mavi. Y hemos nacido, como ya venimos ya varias veces al programa, diciendo, hemos nacido de una necesidad tanto creativa como financiera, en definitiva, económica. Y lo que nos han impuesto de decirnos, oye, que no se puede vivir del arte... Pues nosotras, chanam, estamos aquí, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a los audiovisuales. Sierry dice lo de lo social, ¿no? Que estamos muy vinculadas, pero también hacemos corporativos, o sea, vídeos corporativos. También nos hemos metido en bodas, nos hemos metido en bautizos. La BBC, ¿no? Exacto. Son, vamos a decirle, contextos muy diferentes, pero siempre nosotras como hemos hecho de todo, hasta un catering hemos hecho, o varios, mejor dicho, siempre le ponemos nuestro toque, que es nuestro toque artístico, nuestro toque creativo, original, personalizado. Y bueno, la gente sale contenta y bueno, repite. Si hacéis boda, tenéis que hacer divorcios también, ¿no? Supongo. Mira, que va a ser original, que, ¿no? Que justamente el que os habla, el Alex, tiene pendiente un vídeo con nosotras que él se lo toma a broma, pero nosotras muy seriamente le hemos dicho que haremos un vídeo de despedida para el día que tengan que enterrarlo o... Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Miedo me da ese vídeo, pero que va a ser muy divertido. Ojo, terrorífico. Ay, estas chicas para mí siguen siendo admirables porque aparte de todo eso están enseñando a la sociedad que hay una forma de vivir que cuando te apetece lo haces, digan lo que digan, piensen lo que piensen. Complicado, ¿no? Es difícil. Bueno, sí, lo que pasa que lo difícil es creértelo, ¿no? Más que hacerlo, ¿no? Porque, bueno, cuando nos conocimos Mavi y yo, el primer corto que, bueno, y además que fue el culpable, ¿no?, de que estemos hoy así ni haciendo esto, hicimos un corto que se titula La herida. Ese no lo vais a encontrar ni en ninguna plataforma, ni en las redes, ni nada. Ese lo vais a encontrar, pues, en eventos, en actividades que nosotras hacemos, que se llama cortometraje, performance y debate. Y precisamente habla de lo que me has preguntado, ¿no? De nos volvemos vulnerables, nos quitamos las capas delante de las personas que quieran o les apetezca venir a ver el cortometraje y exponemos nuestra realidad, como empezamos, porque el corto La herida le hicimos en una noche. No pensábamos que iba a salir eso con una cámara que pedimos a la Casa de la Juventud, una camarita, y la verdad que salió, no salió un cortometraje cualquiera, yo le llamo poesía visual, porque es precioso. Y sí que se te pone la piel de gallina porque refleja la realidad nuestra. Entonces, verdaderamente ni siquiera es ser valiente. Muchas veces dice Mavi, es que somos vulnerables, ¿no? Nos ponemos enfrente de la realidad y las exponemos. Y exponemos nuestras realidades. Y eso nos hace ser nosotras mismas. Y bueno, cuando lo haces en público y expones y luego generas un debate, te encuentras hoy por hoy, las veces que hemos hecho La herida en distintos ámbitos, hemos recibido una caricia de las personas tremenda, ¿no? Y mira que exponemos nuestra realidad, ¿no? Sin tabúes. Cuando un proyecto se inicia, hay un comienzo, a lo mejor hay un mantenimiento, hay un progreso, hay un futuro. ¿Cómo está el proyecto de cara al tiempo? ¿Se va haciendo día a día o tenéis un fondo ahí para luchar y trabajar durante mucho tiempo? Bueno, es muy difícil emprender, porque al fin y al cabo, en un mundo en el que creo que la dominación, las jerarquías, el patriarcado está tan presente y tan metido en la mentalidad de que yo sí puedo y tengo que poder y me vuelvo esquizofrénica pudiendo, ¿no? Y nosotras, pues, hemos optado por sobrevivir a la vida. Sobrevivir a la vida no solamente teniendo un techo y no solamente teniendo comida y no solamente, sino que sobrevivir al hastío de lo que nos rodea, exponiendo lo que vemos y bueno, embelleciéndolo, porque al fin y al cabo, hagamos lo que hagamos, siempre le ponemos un toque de arte, ¿no? No podemos evitarlo, aunque a veces el precio que cobremos por algunos de nuestros trabajos no sean justamente los adecuados para ese trabajo, pero es que no podemos evitarlo, tenemos que impregnarlo de nuestra esencia. Qué bonito lo que dices, Mavi, porque en realidad eso nos pasa a muchas personas, ¿no? Pero lo que dices es que que muchas veces no cobráis lo que tenéis que cobrar porque trabajáis para lo social, pero a lo mejor hay que de alguna forma dar valor, ¿no?, a lo que se hace, aunque vosotros lo dais de otra forma, me imagino, ¿no? Pero hay que vivir, sobrevivir y vivir, ¿no? Sirri. Sí, vamos, estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa que muchas veces, claro, nosotras hemos tenido la oportunidad de trabajar con colectivos, con personas que, bueno, pues que sí tienen cosas que decir, que sí que cosas que tenemos que ver, no solo decir, sino que ver. Y pues no han tenido pues dinero para ofrecernos, ¿no? Es verdad, entonces nosotras nos quedamos ahí en esa coyuntura, en esa de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Es decir, perdona, que también tenéis un compromiso social, ¿no? Claro. De lo que mostráis, ese compromiso social que es muy fuerte, ¿no? Sí, lo tenemos. Oye, ¿y planes de ya? ¿Planes de corto plazo hay? Bueno, planes hay a montones, claro. Uh-huh. Tenemos, pues en el tintero tenemos la salida de una entrevista que hemos hecho hace un par de meses, ¿vale? Que es con F de Mujer, a Esperanza Camacho, que es una cantante, ha estado actuando en La Voz, y bueno, ahora fue pillarla en una, justamente en un trabajo para un centro cívico, y decirle, oye, ¿te apetece que hagamos esto? Y la verdad es que genial, porque la niña es un encanto y su familia también. Entonces ahí está nuestra parte de compromiso social, que ha salido a raíz de un trabajo de justamente de unas asociaciones, ¿vale? Y bueno, pendientes los trabajos que estamos realizando ahora a nivel privado, que siempre viene muy bien, ¿no? Tanto en diseño como en audiovisuales. Y ¿Dónde nos podemos meter para saber qué hacéis? Pues simple. Vuestra página. Creación con Ternura en el Facebook y en YouTube también. Creación con Ternura, lo buscáis, y nuestro correo es creacionconternura@gmail.com. Ah, difícil, ¿eh? No. Oye, quiero agradeceros que habéis venido esta mañana, habéis hecho un poquito de hueco en vuestra agenda, y esperamos el próximo año volver a hablar, el próximo año, ¿no? A ver cuál es el resumen. El próximo mes, si quieres, tampoco. Eso. Bueno, y también está una cosa que has prometido, Sierra, en varias ocasiones, hacer un programa de radio, pero aún estamos esperando. Bueno, una promesa siempre se cumple, ¿no? Bueno, a veces, ¿no? Tarde o temprano. Ah, tarde o temprano. Bueno, chicas, pues muchas gracias por estar esta mañana y, en fin, hasta la próxima. Gracias. Besos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.